Más humano, universo. Perú. Anuncian Plan Nacional de Desarrollo de la Amazonía para fin de año. El ministro de Agricultura, Adolfo de Córdoba, reiteró que el Plan Nacional de Desarrollo de la Amazonía será concluido a fin de este año. Asimismo, adelantó que se reunirá con los 7 miembros de la Comisión Evaluadora de los Sucesos de Bagua del 5 de junio. En estos días nos estaremos reuniendo con los 7 miembros y en los próximos días se podrá instalar este importante grupo de trabajo para iniciar sus funciones, manifestó el también presidente del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos. Además, el ministro indicó que los miembros de la Comisión Evaluadora de los Sucesos de Bagua efectuarán su trabajo y emitirán un informe de los sucesos antes del 26 de diciembre próximo. Dicha comisión está integrada por la exministra del Interior Pilar Macetti, Mari Gómez Calleja y el profesor Aguajún Jesús Manasés en representación de las comunidades amazónicas, Ricardo Álvarez, la exministra de la Mujer Susana Pinilla y el decano del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez, representan el Poder Ejecutivo y Manuel Bernales participa en representación de los gobiernos regionales.